Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La lección de esta semana es increíblemente emocionante, ya que toca dos hechos asombrosos que pasan al terreno manejado exclusivamente por Dios, lo sobrenatural. ¿Te animas a acompañarme a elaborar un bosquejo edificador para la lección de este sábado? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Dale un repaso al contenido del sábado Enseñaré, que comenta los capítulos 37, 38 y 39 del libro de Isaías. Busca las páginas 78 a 81 en tu folleto de maestros. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Inicia el ciclo del aprendizaje de tu clase con la siguiente pregunta motivadora. ¿Qué beneficios encuentras en lo que Dios hizo con los asirios y con Ezequías en tiempo del profeta Isaías? De esto precisamente nos ocuparemos en los siguientes minutos de este repaso. Y sin más preámbulos, pasa a la siguiente parte. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como lo que nos interesa es la edificación espiritual de tu clase, te propongo que escojas tres puntos como los siguientes para desglosar con tus alumnos. En primer lugar, hablemos de el asedio asirio. Esta parte se basa en los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías. Vamos a escoger algunos extractos de estos capítulos para leer en clase y reflexionar al respecto. En primer lugar, cuéntale a tus alumnos que mientras Acaz terminaba su reinado y Ezequías cumplía sus primeros 14 años en el trono, ya habían pasado cuatro monarcas por el trono de Asiria: Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, Sargón II y Senaquerib. A manos de ellos, la máquina militar de este pueblo llegó a su clímax, convirtiéndolos en una potencia temible. Se dice que eran una nación cruel que causaban horrores entre sus enemigos. Por ejemplo, Asurbanipal, uno de los reyes asirios más conocidos, acostumbraba a desollar vivos a quienes se le oponían. Les echaba sal en la carne viva, los tendía en el piso y pasaba por encima de ellos montando en su caballo. Los asirios fueron pioneros en la guerra psicológica, ya que para crear terror entre sus enemigos, practicaban y publicitaban los empalamientos, la trituración de huesos, las decapitaciones y las amputaciones de las extremidades. Para el tiempo de Ezequías, ya los asirios habían destruido Samaria, destrozando para siempre su identidad nacional al deportar sus ciudadanos a otros territorios y traer a Israel individuos de diferentes naciones, creando así una religión que mezclaba el culto al Dios verdadero con el culto pagano. Si lograban hacer lo mismo con Judá, el enemigo se habría anotado una victoria completa al diluir la descendencia davídica e impedir de esa manera la venida del Mesías. Así que, haciendo alarde de su modus operandi, mientras destruía la ciudad judía de Laquis, Senaquerib envió a su Rapsaces, o copero mayor, título que se le daba a uno de sus más altos dignatarios, y lo envió a llenar de terror a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén. ¿La razón? Pues como Acaz había vuelto a Judá, un país vasallo de Asiria, el monarca de turno había impuesto sobre el pueblo de Dios un alto tributo anual, que con el paso de los años y los cambios de gobierno, Ezequías decidió dejar de enviar, y en lugar de eso comenzó a liderar una revuelta independentista. Estas dos cosas llenaron de total molestia al rey asirio. Invita a tu clase a leer parte del discurso del Rabsaces en Isaías 36, del 4 al 10, y luego pregunta, ¿en qué consistía la lógica de su argumento? Es posible que tus alumnos puedan concluir que se trataba de sembrar desconfianza, tanto en Dios como en el rey y los aliados militares. Bueno, esa misma línea de pensamiento, la duda y la desconfianza, fue la que siguió Satanás con Eva y seguramente también con los ángeles en el cielo. Si notas bien, el verso 4 dice, a los cuales dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Por su parte, el versículo 6 expresa, he aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y el siguiente versículo añade, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Por lo tanto, mediante la duda y la desconfianza en los posibles aliados militares como Egipto y en Dios mismo, el emisario de Senaquerib buscaba hacer que Jerusalén se rindiera. Invita además a que todos lean Isaías 36, 14 y 15. Mira cómo dice. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Ahora bien, pregúntale a tu clase, ¿por qué tanta insistencia en que se desconfiara de Ezequías y principalmente de Dios? Permíteles opinar, y si lo ves necesario, añade que el rey asirio temía en el fondo a la fe de un pueblo y su rey hacia su Dios. A eso mismo le teme también el diablo ahora. Él sabe que si desconfiamos del Señor, no podrá Él hacer nada por nosotros, pero que si nos aferramos de todo corazón a sus promesas, su mano poderosa no tendrá impedimento en manifestarse. En mi opinión, el texto clave de esta semana es 2 de Reyes 18:5. Léelo con tus alumnos y pregúntales qué implicación tiene este versículo. Permíteme leerlo. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Si lo ves necesario, remarca ante tu clase que lo que hizo a Ezequías un rey memorable fue precisamente que confió en el Señor y puso en él su esperanza. El capítulo termina narrando cómo Dios lidió con el blasfemo rey Senaquerib y su inhumano ejército. Isaías 37, 28 y 29 dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. El versículo 36 agrega, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Pero pasemos ahora al siguiente punto, la señal de Ezequías. El capítulo 38 es la base de esta parte, la cual está cargada de paralelos irónicos entre Ezequías y su padre Acaz. El primero de los cuales viene del capítulo anterior, en donde se nos describe que el campamento levantado por el Rabsaces fue en la parte alta del acueducto, cerca de la heredad del lavador. Aquel fue el mismo sitio a donde Dios envió a Isaías años atrás a consolar a Acaz. Compara Isaías 7:3 y 36:2. Es decir, que el sitio de consuelo se convirtió en lugar de angustia. Pero los paralelos siguen. Mientras Acaz no pidió señal, Ezequías la solicita. La señal tuvo que ver paradójicamente con el reloj de Acaz, una señal de lo más alto, ya que involucraba al sol. Otro paralelo es que la nación en la que el rey padre se apoyó contra Israel y Siria para salvar a su pueblo, se convirtió en la que ahora amenazaba con destruirlo por completo. Finalmente, la última paradoja se establece entre Senaquerib y Ezequías. Y es que mientras éste buscaba la ayuda divina en el templo del Dios verdadero, el rey asirio encuentra la muerte en el templo de su falso Dios. Pero hablemos de la señal que da Dios a Ezequías. Todo comienza con la enfermedad del monarca. El relato nos muestra que Dios está interesado tanto en los asuntos nacionales, la amenaza siria, como también en los asuntos personales, la enfermedad de Ezequías. Los primeros tres versículos de Isaías 38 nos hablan de la enfermedad mortal del rey, el recado divino por medio del profeta y la oración del monarca por una nueva oportunidad de vida. Pues los versículos 4 al 6 nos muestran la respuesta de Dios mediante Isaías. Y esa respuesta es que lo sanaría y le añadiría 15 años más de vida. Sin embargo, hay un detalle muy interesante en el verso 6. Mira cómo dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Esto significa que los acontecimientos del capítulo 38 ocurren antes de los dos capítulos anteriores, en algún momento entre la invasión asiria a las ciudades de Judá y la liberación monumental que obró el Señor con los 185.000 soldados enemigos. Isaías pone este capítulo después porque son una transición hacia los siguientes capítulos, que tienen que ver precisamente con Babilonia. Esto reafirma que el profeta escribe su libro siguiendo más bien lineamientos temáticos que cronológicos. Pero lo que nos interesa aquí es la señal que el rey escoge para corroborar que efectivamente Dios lo había escuchado e iba a cumplir su promesa de alargar su vida. Lee con tu clase Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 11, y luego pregunta: ¿en qué consistía la señal y qué implicaba? El texto dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que te ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Fascinante, ¿verdad? El avance de la sombra del reloj solar que había construido Acaz se detuvo y paradójicamente retrocedió 10 grados, algo que no solo afectaba a un individuo como el rey, sino que involucraba al mundo entero. Es definitivamente sorprendente lo que Dios hace para honrar la fe de uno de sus hijos. Ese suceso quedó consignado para que la nuestra también se fortalezca. Por supuesto, al pensar en lo que Dios quiere hacer por los hijos suyos en la actualidad, los que depositan su confianza en Él. Pero vayamos ahora al punto final: la visita babilónica. Como ya hemos dicho, la curación del rey y el milagro con el sol sucedieron antes de la derrota de los asirios. Para ese tiempo, los babilonios también se estaban rebelando contra ellos, al igual que Judá, lo que los hacía fuertes candidatos para una alianza. Sin embargo, aparte de su interés militar, los babilonios eran grandes estudiosos de los astros, lo que les permitió notar el retraso de 10 grados en el recorrido del sol. También se dieron cuenta que paralelamente había pasado otro fenómeno sobrenatural: la recuperación milagrosa del rey Ezequías de Judá. Así que se interesaron aún más en el asunto, y para establecer si las dos cosas tenían el mismo origen, enviaron una delegación a Judá. Esta era una extraordinaria oportunidad para testificar. Posiblemente, esta nación extranjera, los babilonios, podría reconocer al Dios de Israel y en el futuro tratar a los judíos con respeto. Sin embargo, la historia tiene un final triste. en lugar de ratificar ante los embajadores que el retraso del reloj solar y la curación del monarca hebreo tenían el mismo origen, es decir, el poderoso Dios de Israel, el rey Ezequías habló de sí mismo, de su gloria, su riqueza y su poderío, lo que hizo que los babilonios no encontraran el vínculo que estaban buscando y en lugar de eso llevaron la información a su tierra de los grandes tesoros de Judá, algo que a futuro traería a Nabucodonosor y su ejército a realizar lo que el Señor había impedido hacer a los asirios, deportar a su pueblo. Posiblemente la testificación de Ezequías habría podido evitar la futura conquista de Babilonia o hacerla menos intensa. Esto nos permite hacer un paralelo y una advertencia. El paralelo involucra que Ezequías siguió el mismo camino de su bisabuelo, el rey Usías, quien también fue un buen monarca, pero con un final muy triste al llenarse de vanagloria y querer ofrecer incienso en el templo, lo que lo hizo pasar sus últimos días lleno de lepra. Ambos fueron buenos reyes. Lo triste es que tuvieron al final de sus vidas anotaciones no tan agradables. La advertencia de la que hemos venido hablando tiene que ver con la iglesia del Señor del tiempo del fin y nos enseña a perseverar sin enorgullecernos de nuestros logros espirituales, sino que debemos darle toda honra al Señor, testificando de Él y recibiendo de su mano la fe, el amor, su justicia y el colirio del Espíritu Santo para ser conscientes de nuestra condición. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Veamos qué también aplican nuestros alumnos lo estudiado. Propongamos los siguientes casos para resolver. Primero, imagina que un hermano de la iglesia está siendo atacado por el enemigo en varias situaciones difíciles. ¿Cómo lo podrías animar con la historia de la liberación de Dios en tiempos de Ezequías? Segundo, muchos ponen en duda que puedan suceder señales astronómicas como lo que ocurrió con el sol en este relato. ¿Qué crees que busca Dios profetizando en la Biblia que en los postreros días ocurrirán señales con el sol, la luna y las estrellas? Y por último, ¿cómo podrías usar una recuperación de salud, una promoción laboral, una graduación académica o cualquier otro logro que atraiga la atención hacia ti como oportunidades de testificación? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Mira la tarea para la semana. En una reunión de Zoom, testifiquen del poder sanador que tiene el Señor, alabándolo por la recuperación de algunos de nuestros hermanos que tuvieron coronavirus. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Si Dios hizo milagros en el sol para honrar la fe de Ezequías, eso indica que todavía está interesado en honrar la fe de sus hijos que permanecen fieles en medio de los momentos difíciles. Después de todo, el Señor nunca cambia. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si alguien te pregunta quién irá a compartir esperanza, espero que tu respuesta sea: yo iré, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.